Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el Taller de Radio del IES Valsequillo bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 5 de febrero, son los siguientes: efemérides, un autor, una canción, cuéntame un cuento, entre otros. Les acompañarán al micro Dani, Pablo, Sara, Andrea, Gisela y Teresa. En el control técnico, Jorge Hernández. Efemérides. ¿Qué ocurrió en nuestro mundo un 5 de febrero? Tal día como hoy, pero de 1556, Francia y España dejaron de enfrentarse en los campos de batalla porque sus reyes, Enrique II y Carlos I, acordaron la paz entre ambos países. Firmaron el acuerdo en la ciudad francesa de Vaucelles. El 5 de febrero de 1752, otra vez los españoles están en guerra. Este día derrotan a los ingleses con la ayuda de Francia. Gracias a su victoria, España recupera la posesión de la isla de Menorca, perteneciente al archipiélago Balear. Tal día como hoy, del año 1783, se producen en Italia violentos terremotos que afectan sobre todo a la isla de Sicilia y al sur de la península itálica. El 5 de febrero de 1810 van mal las cosas para los españoles en su guerra contra el ejército francés, que desde hace 2 años ha invadido la península ibérica. En este día los franceses tomaron Málaga. En los días previos ya se habían apoderado de Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada. El 5 de febrero de 1877 se inicia en España la reforma penal. En este día, en Madrid, se coloca la primera piedra de su cárcel modelo. Tal día como hoy, pero de 1888, ocurre en un pueblo de la provincia de Huelva, llamado Zalamea la Real, un duro enfrentamiento entre manifestantes anarquistas y la Guardia Civil, con el lamentable balance de más de 20 muertos. El 5 de febrero de 1902 ocurren dos hechos dignos de mención. En España, el gobierno anda escaso de personal, por ello emplea a las tropas para cobrar los impuestos. Este mismo día se fundó en Londres, la capital del Reino Unido, el primer club de fans en honor del director del teatro Lewis Walker. ¿Qué personajes nacieron un 5 de febrero? Tal día como hoy, del año 1585, nació el poeta español Esteban Manuel de Villegas. Es el autor del libro Erótica o Amatoria, que contiene odas, elegías, epigramas y sonetas. El 5 de febrero de 1808 nació el pintor alemán Carl Schwitzke. Y el 5 de febrero de 1914 nació en la ciudad de San Luis el escritor estadounidense William Burroughs. De sus novelas destaca la titulada El almuerzo desnudo. Y el 5 de febrero de 1915 nació en la ciudad de Nueva York el físico americano Robert Hofstadter, quien obtuvo el premio Nobel de Física en 1961 por sus estudios sobre los protones y neutrones existentes en el núcleo atómico. Tal día como hoy, de 1955, nació el periodista español Antonio Herrero. Destacó como extraordinario locutor de radio. Su programa, El Primero de la Mañana, en Antena 3 Radio, fue el más escuchado durante años, de todos los emitidos en esas mismas horas. Luego se pasó a la COPE, donde dirigió el programa La Mañana, en La Flor de la Vida, La Mañana. En La Flor de la Vida, con solo 43 años, perdió la vida mientras practicaba su gran pasión, el submarismo. Hoy habría cumplido 55 años. ¿Qué personajes cumplen hoy año? El actor español Saturnino García cumple 75 años. El economista y político español y esposo de Isabel Presley, Miguel Boyer, cumple 71 años. También cumple años hoy el cantante valenciano Francisco. Son 51 tacos. El gran jugador vasco de golf, José María Olazabal, cumple 43 años. La modelo madrileña y ex Miss de España, Sofía Mazzagato, cumple 36 años. Por último, el ciclista español y campeón olímpico del 2008, Samuel Sánchez, cumple hoy 32 años. Por último, ¿qué personajes fallecieron un 5 de febrero? En 1818 falleció el rey sueco Carlos XIII, tenía 70 años. En 1991, a la edad de 84 años, falleció el sacerdote jesuita Pedro Arrupe, que presidió la Compañía de Jesús desde 1965 hasta 1983. En 1999, a los 88 años, falleció la escritora barcelonesa Carmen Kurz. Obtuvo el premio Planeta con su novela El Desconocido. Elaborado por Lorena Vega Pérez, de Primero B de la ESO, y por el taller de radio de Elías Balsequillo. Un tutor, una canción. Hoy en Un Autor, una canción, les hablaremos de una banda que cumple este año 40 años. Desde años que no está activa, pero aún así continúa vendiendo millones de discos y CDs. Son... Queen. En la Inglaterra de finales de los 60, los Beatles y Rolling Stone seguían siendo los amos del cotarro musical. Pero ya empezaban a sonar grupos con sonidos diferentes como Pink Floyd y Status Quo. Precisamente en una de las actuaciones de Pink Floyd en 1968 en el Imperial College de Londres, fueron secundados por un grupo llamado Smile. Los músicos estudiantes que formaban Smile eran un tal Brian May, guitarra, Tim Staple, bajo y voz, y Roger Taylor, batería. A partir de ahí, Smile consiguió una cierta popularidad entre el público universitario, hasta que un día alguien se fijó en ellos y los fichó para grabar un single que, por cierto, solo salió en Estados Unidos. Ni que decir tiene que no tuvo ninguna repercusión, al menos donde a ellos les interesaba, que era en su propio país, de manera que Tim Staple se hartó y dejó el grupo en 1970. Para suplir a Tim Staffel, Smile decidió convencer a una persona que frecuentaba en sus conciertos. Se llamaba Farouk Bulsara, pero todo el mundo le llamaba Freddy. La llegada de Freddy generó grandes cambios. El nombre del grupo pasó a ser Queen. A partir de ahí fueron creando discos. Los primeros fueron Queen y Queen 2. Después le siguieron Sheer Heart Attack, A Night at the Opera, The Miracle y muchos más, y muchos otros. El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury muere a causa del SIDA. Esto causa un gran impacto en sus fans y en el mundo entero. Tal es la pena que en Montreux erigen una estatua en su honor. Actualmente sabemos que algunas canciones de Queen se utilizan frecuentemente como We Will Rock You o We Are the Champions, y aparte de eso sabemos que Barcelona, la canción que realizó Freddie Mercury junto con Montserrat Caballé, fue escogida para los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de primero de la ESO. Están escuchando Radio Gaga. Espero que disfruten. We watch the stars. nuestras noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro instituto y en nuestro municipio de Valsequillo. Estas noticias que les ofrecemos cada semana no las encontrarán publicadas ni en la prensa, ni en internet, ni en ningún otro sitio. Estas noticias pertenecen exclusivamente a nuestro programa. Son nuestras noticias. Sesión de teatro. Ayer, día 4, los alumnos de cuarto de la ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato, con la optativa de latín, salieron hacia el Teatro Cuyás para ver la obra Mercator del comediógrafo romano Plauto. Carreras universitarias. Hoy, día 5, los alumnos han asistido a una charla informativa sobre las distintas carreras que imparte la Universidad de Las Palmas. La charla se realizó en el IES Arencibia Gil de Telde. San Valentín. Se acerca la fiesta de San Valentín y el instituto se prepara para celebrarlo. Durante la semana del 8 al 12 de febrero habrá una exposición de poesías de amor de autores célebres por todo el centro. Además, se ha convocado un concurso de poesía amorosa al que pueden concurrir todos los alumnos de todos los niveles. Biblioteca. Sesión de tarde. Desde hace algunas semanas, la biblioteca del IES Valsequillo está abierta de 4 a 7 de la tarde. La biblioteca está equipada con ordenadores con acceso a internet que podrán utilizar todos los usuarios. Además, quienes lo necesiten pueden recibir la clase de refuerzo en la asignatura de lengua. El fondo de nuestra biblioteca se ha enriquecido con la llegada de nuevos libros: Alas de Fuego, de Laura Gallego, y Nocturna, de Guillermo del Toro. Elaborado por Sara Monzón Peña y Pablo Suárez Benítez, de primero de la ESO. Página de la historia. Les traemos hoy otro pueblo que ha dejado una huella enorme en la cultura europea. Nos referimos al pueblo, a la civilización griega. Pueblo grande entre los grandes. Entre otras cosas, los griegos crearon la mitología, el teatro, la filosofía, el canon de belleza, las olimpiadas, la democracia. Los griegos no se llaman a sí mismos griegos, como hacemos nosotros. Preferían llamarse helenos. Y no llamaban a su territorio Grecia, sino a la Hélade. Hoy son los griegos nuestros invitados en nuestra. Hoy les hablaremos de la Batalla de Maratón. La Batalla de Maratón es una de las más célebres batallas pertenecientes a las llamadas Guerras Médicas. Con este nombre se conocen los tres periodos de confrontación militar entre griegos y persas, allá por el siglo V y IV a.C. La Batalla de Maratón ocurrió en el mes de agosto del año 490 a.C., pero empezó a fraguarse 10 años antes, cuando los griegos de la ciudad de Atenas ayudaron a un grupo de ciudades de Asia Menor que se habían rebelado contra la autoridad del emperador persa Darío I. Los osados atenienses llegaron a incendiar una de las ciudades más importantes del imperio persa. A pesar de la ayuda de los griegos, el rey Darío I paró la rebelión y logró someter a una de las ciudades rebeldes. El castigo aplicado a los vecinos fue ejemplar, pero para ser completo faltaba darles su merecido a los habitantes de Atenas. Para lograr su objetivo, comenzó a planificar la invasión del territorio griego con los asesoramientos y de sus generales y con la ayuda de un griego traidor llamado Hipias. La planificación y los preparativos fueron muy lentos y el tiempo iba pasando velozmente. Para no olvidarse de la venganza, el rey Darío primero dio la orden de que cada vez que él se sentara en la mesa para comer, uno de sus servidores debía decirle tres veces al oído: Señor, acordaos de los atenienses. Señor, recordad a los atenienses. Señor, no se olvide de los atenienses. Por fin, en el año 490 a.C., el gran emperador Darío I consiguió formar y preparar un formidable ejército, dispuesto a luchar a brazo partido hasta lograr la victoria y cumplir de esta manera el juramento de venganza hecho por su rey 10 años antes. La primera escaramuza del rey Darío fue la de construir un puente al noreste de Grecia con el fin de facilitar la entrada en territorio del enemigo. Enterados los griegos de esta construcción, enviaron rápidamente una partida de soldados bien escogidos y adiestrados para echar abajo el puente y anular este peligroso paso. Los diligentes soldados griegos se salieron con la suya y alcanzaron el objetivo perseguido. Como no tenía un pelo de tonto, Darío I se dio perfecta cuenta de que los griegos disponían de una red eficiente de espionaje y estaban informados de cada uno de sus movimientos y operaciones. De modo que cambió de planes y envió una poderosa flota de 50.000 hombres en dirección al este de Grecia para atacar directamente y sin más retraso a la ciudad de Atenas. Los persas desembarcaron a 40 kilómetros de Atenas en una llanura conocida con el nombre de Maratón. Al frente de ellos iba el general Datis. Los barcos se alejaron para acercarse más a la ciudad y lanzar un ataque directo contra sus habitantes desprotegidos. Su almirante en jefe era Artafermes. En este movimiento se advierte que en la cabeza de los generales persas no cabía la posibilidad de una derrota de su ejército. Pero fue un error total, mayúsculo e imperdonable. Los soldados persas no contaban con la ayuda salvadora de una retaguardia. En caso de derrota, estarían a merced de sus enemigos, ya que no disponían de un lugar seguro donde poder refugiarse y defenderse con garantía. Sus naves estaban demasiado lejos. Al conocer dónde estaban los persas, el ejército ateniense se dirigió a toda velocidad a su encuentro hasta la llanura del Maratón. Su jefe se llamaba Milciades. Durante 5 días seguidos hubo entre ambos bandos simples movimientos de tanteo. Al sexto día, ya desde el amanecer, los atenienses lanzaron un fulgurante y certero ataque siguiendo a la perfección el plan concebido por su jefe. Este estudiado plan, elaborado para sacar partido de las debilidades de las persas, consistió en atacar a la vez por los flancos o alas, mientras el centro del ejército griego quedaba retrasado. El éxito de la operación hizo que los persas quedaran rodeados por todos los lados. Acostumbrados los persas a luchar en campo abierto y no en posiciones cerradas, les entró el pánico y emprendieron la huida de una forma caótica y desorganizada. Una gran parte de los soldados persas que murieron en esta batalla lo hicieron mientras se retiraban por un territorio totalmente desconocido. En el bando persa fueron más de 6.000 soldados los que perdieron la vida ese día. Entre ellos estaba su general, Datis. Los griegos solo perdieron a 192 de sus hombres. Los helenos honraron la memoria de sus soldados muertos enterrándolos en el mismo campo de batalla. El monumento funerario que levantaron lleva la siguiente inscripción tallada en mármol: Los atenienses, defensores de los helenos, en Maratón destruyeron al poderoso persa vestido de oro. Nada más producirse la victoria, el jefe griego Milciades quiso que la feliz noticia la conocieran inmediatamente los ciudadanos atenienses que resistían el asedio de las tropas persas mandadas por Artafermes. Envió un emisario quien recorrió la distancia de 42 kilómetros sin detenerse para tomar un respiro y refrescarse. Consiguió llegar y dar la noticia. A los pocos segundos cayó fulminado, víctima del esfuerzo sobrehumano y de la deshidratación. Este héroe ateniense se llamó Filipides. En su honor se estableció una carrera de atletismo llamada maratón, en la que los atletas tienen que recorrer la distancia de los 42 kilómetros, los mismos que tuvo que recorrer un día del mes de agosto del año 490 a.C. el buen Filipides. Hoy en día la maratón es la prueba máxima de atletismo en los Juegos Olímpicos. La victoria de Maratón tuvo un efecto inmediato. La vuelta a su tierra de los supervivientes de Alacaído, ejército persa. Con la batalla de Maratón se cerró la primera guerra médica y se cierra por hoy nuestra página de la historia. Elaborado por Marc Figueras Quintana de Primero B de la ESO. Están escuchando Friends Will Be Friends. Les dejamos con ella. So the pound is dropped and the children are created. The other half right away. Taking all the cash and leaving you with the lumber. Got a pain in the chest. Doctors on strike. What you need is a rest. It's not easy, love. But you got friends you can trust. Friends will be friends when you're through with life, when all hope is lost. ¡Felicitaciones de cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas de 10 Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. Me da igual. A Cristel Díaz Benítez de Segunda Diver, que cumplió 16 años el lunes día 1 de febrero. ¡Muchas felicidades! Venga, hombre, que ya está bien. A Cristina Morales Padilla, de tercero C, que cumplió 16 años el día martes, día 2. Me da igual. A Jimena Miranda, de segundo D, que cumplió 14 el pasado día 2 de febrero. ¡Muchas felicidades! ¡Viva el vino! Alejandro Platero Rodríguez, de primero D, que cumplió 13 años el martes, día 2 de febrero. ¡Feliz cumpleaños! A Yatule, de segundo Diver, que cumplió 14 años el día 3 de febrero. ¡Muchas felicidades! A Leticia Umpierres Medina, profesora de física y química del IES. A Kevin Rafael, Cuba, de primero B de bachillerato, que ha cumplido hoy 17 años. ¡Que cumplas muchas más! Carlos Armas Santana, de cuarto A, que también ha cumplido hoy 5 de febrero, 17 años. ¡Muchas felicidades! Hola, soy Damián Suárez. Por último, queremos felicitar a Nira Monzón Peñate, de segundo A, que cumplirá 14 años el próximo domingo, día 17 de febrero. ¡Muchísimas felicidades! ¡Es que es para llorar! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Animalia. Las hormigas mueren solas. Esta sección está dedicada al mundo animal. No esperen aquí todos esos tejemales al estilo Loro Park. Aquí no hacemos negocios con animales. Aquí solo nos interesa la vida animal entre sí misma y en su propio medio. Aquí solo nos interesa la vida animal en su propia salsa, en la pura naturaleza. Comenzamos hoy Animalia con noticias y curiosidades de la vida animal. Las hormigas mueren solas. Las hormigas enfermas abandonan a sus congéneres para morir en la soledad. No son forzadas a este aislamiento por las demás hormigas sanas, sino que lo hacen voluntariamente con el fin de evitar el contagio a las demás compañeras y así mantener a salvo la colonia o comunidad. La misma actitud de alejarse del resto para morir se ha observado en los leones y elefantes. Este descubrimiento se debe a varios entomólogos alemanes pertenecientes a la Universidad de Regensburg, al sur de Alemania. Estas conclusiones saldrán en breve en la revista científica Current Biology. Invasión de arañas venenosas en Australia. En la ciudad australiana de Sydney andan preocupados por la invasión en estos días de unos insectos muy peligrosos. Unas temibles arañas venenosas de color negro azulado o marrón brillante. Los machos miden 5 centímetros, son delgados y con las patas alargadas. Su veneno es muy mortífero. El veneno lo tienen en sus sacos situados al lado de los colmillos, que son largos y muy afilados. Tan largos y afilados son los colmillos que pueden atravesar el zapato y así alcanzar la carne de la persona mordida. Según los expertos, la invasión se ha debido al verano de mucha lluvia y de suaves temperaturas que están disfrutando en el presente año los australianos. Eso ha hecho que se adelante en un mes la reproducción de esta especie de araña, que normalmente empiezan a criar en febrero y no en enero, como ha sucedido este año. Hoy hablamos de los lobos. El lobo ha sido un animal que ha tenido un papel destacado en cuentos, mitos y leyendas de muchos pueblos y culturas. Se le admira tanto como se les teme. En los cuentos de hadas siempre es un personaje negativo que encarna el mal y la maldad. Solo hay que acordarse del cuento de Caperucita Roja para tener un ejemplo claro de lo que estamos diciendo. Sin embargo, en la realidad, el lobo está en la capa caída, en franco declive, debido a la destrucción de su hábitat y a la implacable persecución a la que le han sometido el ser humano desde hace siglos. Hoy quedan dos especies de lobos. El lobo gris, que ha ido perdiendo su vasto territorio y hoy lo podemos ver reducido y limitado a unos pocos espacios, como son los bosques del este de Europa, las montañas del sur de Europa y los desiertos de Asia y del Oriente Medio. Tampoco el lobo rojo ha tenido mejor suerte. Ahora está prácticamente desaparecido, extinto. En su esplendoroso pasado tuvo sus dominios en el sudeste de Estados Unidos. Los lobos ingieren una amplia variedad de alimentos. En las zonas próximas al Ártico, donde se dan la tundra y la taiga, sus presas son el alce, el ciervo y el caribú. Estos son animales que pesan hasta 10 veces más que el lobo y que son cazados por las manadas. Otras piezas codiciadas por los lobos son la liebre o el tejón. En estas ocasiones, cuando la necesidad les aprieta, comen carroña y hasta vegetales. Incluso llegan a hurgar en los cubos de basura o en los vertederos. El número de individuos en las manadas es variable según el tamaño de las presas. A mayor volumen y peso de sus víctimas, la manada puede alcanzar los 20 lobos. A menor volumen y peso, la manada estaría formada por apenas 7 lobos. En las zonas donde las presas han sido exterminadas por la acción del hombre, los lobos se han convertido en llaneros solitarios. Vagan y deambulan solos y subsisten gracias a los desechos humanos. La reproducción tiene lugar a finales de invierno y nacen de 4 a 7 cachorros. Para sobrevivir dependerán de la ayuda y asistencia de los padres durante los primeros 4 meses de existencia. Los lobos alcanzan la madurez sexual a los 12 años, a los 2 años. A veces las manadas de lobos se enfrentan entre sí, al igual que lo hacen las bandas callejeras en algunas ciudades del mundo. Estas peleas entre lobos de diferentes grupos son por el dominio del territorio en discusión. Estas peleas son duras y sangrientas y acaban con algún que otro lobo muerto a causa de las feroces heridas. Para terminar, el lobo gris puede llegar a pesar 60 kilos. El lobo rojo es mucho más liviano porque pesa entre 15 y 30 kilos. Los lobos viven una media de 16 y 20 años. Hoy les hemos hablado del lobo gris y del lobo rojo, de las hormigas y de las arañas venenosas. Nos despedimos por hoy de Animalia, por un planeta rico y diverso, por un planeta vivo y sano, por un planeta respetuoso con las plantas y los animales. Elaborado por Ruimán Mendoza Tapia, de primero B de la ESO, y por el taller de radio de Elías Basequillo. El mundo en tus manos. Este espacio está dedicado al mundo de los videojuegos. Hoy vamos a hablarles de algunos de los videojuegos que acaban de salir al mercado o que están a puntito de aparecer en tiendas especializadas y en centros comerciales. Comenzamos con Mass Effect 2, recién puesto a la venta. En este lanzamiento se continúa la historia del comandante Shepard, los fans de este videojuego tienen ahora la oportunidad de viajar a lo largo y ancho del universo en busca de los personajes más peligrosos de la galaxia. En esta versión los jugadores podrán tomar decisiones arriesgadísimas, como la de dejar vivir o morir tanto a los compañeros como al mismo Shepard, el protagonista. Es la pura locura. Lo encontrará en PC o en Xbox 360. Seguimos con Red Dead Redemption. Este título es la continuación del que salió en 2004, que se llamó Red Dead Revolver. Ahora este western promete mucha emoción y realismo. La historia está centrada en el rebelde John Marston, que tiene que encontrar y dar muerte a su antiguo compañero Bill Williamson. Estará disponible en Xbox 360 y PlayStation 3 para principios de mes de abril. Ahora es el momento de hablarles de otro videojuego, el Bioshock 2, que ofrece una nueva historia, nuevos personajes y, por primera vez, un modo multijugador. Los tendremos al alcance de nuestro bolsillo en PC, Xbox 360 y PlayStation 3 en este mes de febrero. Finalmente les hablaremos de Final Fantasy XIII. En un primer momento se nos dijo que solo estaría disponible para PlayStation 3, pero andan comunicando a sus creadores que también lo tendremos en Xbox 360. Parece que fue ayer la primera entrega de este apasionante juego, pero ya está a punto de salir la 13ª. Bueno, no tan a punto. Si bien es verdad que desde finales de 2009 los millones de fans japoneses ya pueden disfrutar de esta última versión. El resto de los millones de humanos interesados tendremos que esperar hasta el mes de marzo para poder tenerla en nuestro poder. Contemos un poco la historia de Final Fantasy XIII, para hacer que la espera sea algo más corta y más soportable. Pues bien, la acción gira alrededor de Lightning y otros personajes que son elegidos en contra de su voluntad para cometer un acto bárbaro que los convertirá en enemigos de la humanidad, pero a cambio salvarán las vidas de los buenos y pacíficos habitantes del planeta Kukun. Terminamos por hoy esta sección dedicada al apasionante mundo de los videojuegos. Esperamos que la información ofrecida haya servido de algo. Nosotros lo hemos hecho con toda la buena intención del mundo, para que el mundo esté en tus manos a golpes de clic. ¡Hasta pronto! Elaborado por Alexander Suárez Herrera, de Primero C de la ESO. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul. Creación literaria. Gold, one golden glance. Perdón, seguimos con A Kind of Magic. Disfruten. The doors of time. Les dejamos con la segunda parte del cuento del gato. Cuéntame un cuento. Continuamos hoy con el cuento escrito por Teresa Huer González, titulado Siete vidas y siete momentos. Hoy les ofrecemos el segundo capítulo. El cuadro dramático del taller de Elías Basequillo presenta e interpreta para nuestros oyentes el cuento titulado Siete vidas, siete momentos, original de Teresa Huer González, capítulo segundo. Recordarán que el capítulo anterior ocurría en algún lugar de España durante la Guerra Civil y tenía como protagonista a un gato. También tienen que recordar que al final del capítulo nuestro protagonista perdía lamentablemente la vida atropellado por un vehículo a motor. ¿Qué sucederá en el capítulo segundo? ¿Volverá a la vida de nuevo? Escuchen atentamente. Alguien está hablando en voz alta. Todos los recuerdos de mi vida anterior han pasado como un fogonazo delante de mí. El día que murió mamá, la familia que me cogió y me cuidó. Recuerdos olvidados que, sin embargo, sentía que habían estado ahí todo el tiempo. No había sabido bien por dónde buscar. Lo recuerdo como si de una función de teatro se tratase. Es hermoso y reconfortante. Pero tengo que volver a la realidad. Abro los ojos y vuelvo a sentir vida en mi interior. Veo a mis nuevos hermanos y pienso, ¿qué ha ocurrido? ¿No he pasado por esto ya? ¿Esto es otra vida o es un sueño? No, es otra vida. Lo siento en mi interior. Algo me dice que no es un sueño del cual no puedo despertar. Veo el mundo y lo veo conociendo lo que hay detrás de este escaparate de belleza. Pero a la vez, viendo en cada pequeño detalle toda la vida que aguarda. Soy el hermano mayor de una camada de 6 gatitos. Mamá nos cuida muy bien y nos lleva a ver el cielo de vez en cuando. Pasamos todo el día jugando y de un lado para otro. Somos unos torbellinos. Pero es que cuando uno es pequeño está lleno de energía y con ansias de ver y descubrirlo todo. También necesitamos dormir y, cuando eso ocurre, pocos ruidos nos despiertan. Estoy cansado. Poco a poco me voy adormeciendo hasta que empiezo a soñar con el cielo y las estrellas. De repente me despierto por los maullidos y los primeros de un gatillo, ahogados por el motor de un coche. No, solo alcanzo a ver a mi hermano menor tirado en la calle y un coche alejarse. Mamá corre a ayudar a mi hermano e intenta moverlo. Miro con horror la escena. Él maulla de dolor y en los ojos de mamá solo se distingue el miedo. Miro a un lado y al volver la cabeza, un suspiro y silencio. Ha dejado de respirar. No, no puede ser. Él tiene que estar vivo. Pero no hay otra explicación. Ya dio su último suspiro. No volveremos a verle. No volveremos a jugar con él. Me acerco a su pecho y no se escucha nada. Profunda tristeza me llena el corazón. No puedo hacer otra cosa que maullar y mover su cuerpo inerte y frío, como si esperara que de verdad estuviera dormido y que siguiera vivo. Supongo que tendrá otra vida, pero me llena de lástima saber que no volveremos a verle, que no volveré a verle y a jugar con él. El sol ya se ha puesto muchas veces por mi ventana. Vivo en una casa deshabitada. He dejado el hogar, he ido a explorar nuevos caminos. Toda esta vida, desde el día que murió mi hermano pequeño, he estado pensando en hacer mi propia familia, pero se me ha echado el tiempo encima y prefiero morir tranquilo. He escuchado que los gatos tenemos 7 vidas. Yo creo que sí. Por eso espero que mi día, Por eso espero mi día con paciencia y no entiendo por qué. ¿Será que en mi fuero interno estoy deseando volver a nacer y sentir la vida que se guarda en mi interior? La verdad es que no podría soportar vivir eternamente. Sé que algún día moriré y no volveré a nacer. ¿Han escuchado el capítulo segundo del cuento titulado Siete Vidas, Siete Momentos, original de Teresa Guber González? El capítulo de hoy fue interpretado por Pablo Suárez Benítez, que puso la voz al personaje del gato. La narradora fue Sana Monzón Peña, quien les habla. Teresa Guber González hizo de presentadora. No se pierdan por nada del mundo el tercer capítulo de este interesante cuento, Siete Vidas, Siete Momentos. Elaborado por Teresa Guber González, de primera A de la ESO, y por el taller de radio de Elie Perseguillo. Creación literaria. Este espacio está abierto a todos aquellos alumnos y oyentes que tienen inquietudes literarias, a todos los que se sientan artistas, a todos a quienes su impulso artístico les lleva a la creación de textos, pequeñas narraciones, poesía. Comenzamos hoy con un poema de Sara Monzón Peña, de primero A de la ESO, que tiene un título un tanto extraño: Decepción. Y un final sorprendente y gracioso. Estoy sola en mitad de la noche, en una cama con una sábana y una manta. Escucho un ruido, me escondo e intento quedarme dormida, mas el miedo puede más que yo. ¡No me hagas daño!, grito, y cuando veo una sombra pienso que ya es mi fin, pero cuando esa sombra fría y cruel se acerca, veo a mi perra que tiene frío y quiere estar conmigo. Continuamos con un relato escrito en primera persona de la alumna Gisela Santana Peña, también de primera edad de la ESO. Su narración lleva por título Barto, el perro valiente. Una niña llamada Gisela vivía en los Lomitos de Correa, calle Fernández Galar, número 32. Era alta, de pelo castaño oscuro y ojos marrones. Era muy simpática y divertida. Tenía un amigo llamado Manolo. Era un viejo delgado que siempre iba acompañado de su mejor amigo, Barto, un pastor alemán. Su pelaje era suave y fino, de unos colores oscuros. Barto nunca se separaba de su dueño. Comían juntos, veían la tele juntos, pero lo que más le gustaba era ir a pasear a La Palma, una calle muy bonita con unas vistas preciosas. Todos los días Gisela los esperaba sentada frente a la puerta de su casa. Siempre iban los tres uno al lado del otro. Un día, Gisela, sentada en el escalón de su puerta, esperaba impacientemente a Manolo y a Barto. Pasaron unos minutos largos, tensos. Gisela pensó que se habían quedado dormidos, así que se fue a buscarlos. Tocó en la puerta varias veces, pero nadie la abrió. Así que empezó a buscar y buscar, pero no los encontró. Entonces llamó a la policía. Un agente bastante joven le dijo que no se preocupara, que los encontrarían a los dos sanos y salvos. Siguió esperando hasta que oyó un ladrido, cada vez más cerca. Gisela se acercó y vio que era Barto. Se alegró mucho, pero no vio a ningún lado a Manolo. Solo estaba el perro y nadie más. Barto siguió ladrando y a Gisela le dio la impresión de que el animal quería decirle algo. Así que le siguió por el camino de siempre. Caminaron y caminaron hasta que Barto empezó a ladrar con más fuerza. Gisela oyó un hilo de voz que decía, ¡socorro, estoy aquí! Vio un agujero enorme en el suelo, se asomó y divisó algo en movimiento. De ahí era donde venían las palabras que pedían auxilio. Gisela alzó la voz y preguntó, ¿quién eres? El hombre le respondió que era Manolo. Gisela se alegró bastante, pero no tardó en pensar que los policías y vecinos estarían muy preocupados, buscándola. Gisela se alejó a toda prisa a comunicar la buena noticia y a buscar ayuda. Bart y Gisela fueron al hospital a ver a Manolo. Tenía las piernas en alto, embutidas en un fuerte vendaje. La caída le había fracturado todos sus débiles huesos de mitad de cintura para abajo. Pero Manolo no sentía nada de dolor. Se puso contento de que sus amigos estuviésemos allí haciéndole compañía. Bart no se esperaba de Manolo, y este no paraba de acariciarlo, mientras le decía en voz alta, lleno de orgullo: lo que los guardias no pudieron hacer, lo hizo Bart, mi mejor amigo. Aquí termina por hoy nuestro espacio dedicado a los que se sienten artistas y se dedican a crear poemas, textos breves y mini relatos. ¡Hasta pronto! Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efeméride, un autor en una canción, Cuéntame un cuento, entre otros. ¡Hasta luego!